El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María, hemos escuchado este pasaje hermoso donde Jesús hace una pregunta muy interesante. Dice así el texto: en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Caminar con Jesús no solamente significa estar en compañía de Jesús, sino declararse discípulo. Discípulo es el que se deja enseñar, ¿eh? Viene de discipulus, disco, aquel que está, que se deja marcar o formar por el maestro. Y entonces el que sigue a Jesús es discípulo, caminando incluso con él, viéndolo y tocándolo, entusiasmadísimos. La muchedumbre estaba exultante y los apóstoles estaban orgullosísimos, muy contentos del éxito humano de su Señor. Todavía no había sucedido aquel pasaje tan crítico donde Jesús habló de que tienen que comer su cuerpo. Todavía no había llegado ese momento. Y que el que no come su cuerpo y bebe su sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Empezaron a ir todos diciendo: está mal, está fuera de sí. Y se quedaron los apóstoles solitos. ¿Ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabra de vida eterna. Todavía no se había llegado ese momento, ni la cruz, cuando todos lo dejaron, incluso los apóstoles. Estaban en un momento de auge, donde los apóstoles veían a su Señor y veían la realidad y leían la realidad de la vida con ojos puramente humanos. Entonces estaban felices de tanta gente que seguía a Jesús. Por esta razón Jesús se da vuelta y le pregunta a los apóstoles que están ahí al ladito de él. Seguramente Jesús escuchaba diciendo a los apóstoles: mira cómo todo el mundo se va atrás de Jesús, cómo lo siguen, mira qué hermoso. Seguirlo a Jesús es lindo porque lo toco, lo veo, me va a dar la vida eterna. Ok, entonces Jesús le dice a ellos así. Él, Jesús, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué entendieron los apóstoles? Ay, esto es para nosotros. Estaban acostumbrados ya que el Señor, en el momento que conversaban, Jesús estaba como, no precisa escuchar. En un momento se da vuelta y, como conoce el pensamiento de los corazones de sus apóstoles, ahí empieza la conversación y le corrige. Entiendan que de toda esta muchedumbre, solo muy pocos serán mis discípulos. Solo muy pocos me seguirán hasta la muerte. Son muy pocos los que me aman más que a su hijo. Porque si tu hijo se descompone y lo tienes que llevar al hospital, vas a estar al lado de él día y noche. Y puedes estar toda la noche. Y vas a estar, y no se te va a ocurrir levantarte. Y si vas y te vas a quedar sin, vas a comer como puedas, vas a gastar todos tus bienes para salvar a tu hijo. ¿Haces eso con Jesús? ¿Estás toda la noche con él? Jesús está enfermo. La enfermedad más grande del mundo moderno es la falta de amor. Y eso ha enfermado a Jesús, porque el que ama también quiere ser amado. El que ama también quiere ser amado. Busca una correspondencia. Y si nosotros, en un mundo enfermo de amor, no le damos amor a Cristo, Él tiene crisis de amor. No porque Él no la tenga, sino porque no la recibe. Y entonces puede ser que esté en terapia intensiva como tu hijo. Puede ser, no, estoy seguro que está en terapia intensiva. Jesús en las iglesias, en los sagrarios, está en terapia intensiva. ¿Y tú qué haces por Él? Si eres su verdadero discípulo, vienes. ¿Qué vendes para mejorar a tu hijo? ¿Qué vendes? ¿Qué das por la salud de tu hijo? ¿Qué das por Cristo? ¿Qué das? ¿Dejas todo por Él? ¿Amas más que a tu padre? ¿Amabas a Jesús que a tu padre? Porque cuando murió tu padre, ¿te enojaste con Jesús? Pero cuando murió Jesús, parece que no te enteraste que murió Jesús. ¿No te enojas con tu padre? Y más que a la madre, hay que amar más que a la madre, a la mamá de uno. Sí, más que a él. Incluso a su propia vida, más que a su propia vida. Si todo el día estás pensando en ti y qué vas a comer, cómo vas a estar mejor, cómo vas a hacer un poco de ejercicio para estar bien en forma, cómo vas a hacer tus negocios y lo que sea, son tus cosas. Eso está supeditado al amor de Dios, está el amor de Dios por encima de esas cosas, porque no es que hay que amar menos a la mamá, al papá, no es que hay que amarlos menos, hay que amarlos más, pero más a Dios. Hay que elevar todo. Y ahí se acomoda solo, si a cada uno le doy lo que debo, porque si a Dios le amo con un amor completo, incondicional, y como Dios y Señor y Creador y Redentor, claro que voy a superar el amor de mi mamá, pero no porque yo tenga que bajar el amor de mi madre, reducirlo. Y ya que está, digo, Dios no puede tener mamá a Dios. Es imposible que Dios pueda tener una mamá. Porque Dios es aquel ser que viene de por sí mismo. O sea, nadie lo hace. Dios no puede tener mamá. Pero sí puede querer tenerla. Por su naturaleza no requiere mamá. Pero lo extraño es que sí quiso tenerla. Quiso tenerla mamá. Y eso es más amor, porque inventó una forma de tener esa criatura que tenemos aquí. Buscó la forma. Y ser hijo de verdad en el sentido más pleno y profundo, ese es amar a su mamá. Jesús amaba como Dios a su mamá, pero a Dios Padre lo amaba por encima de su mamá. Por eso dejó a su mamá, dejó a su papá, terreno, dejó a sus amigos y su casa y dio todo, dio su sangre, dio su vida, lo dio todo por ti por mí, pero por el Padre y por ti. Entonces, vemos que hay una exigencia muy grande para seguir a Jesús. Supone una exigencia. Nosotros estamos haciendo una familia religiosa, Frisidim, con la finalidad de restaurar no solo nuestra alma, sino Tuxtla, México, el mundo. Queremos hacer algo que sea sal, pero no la sal que se tira porque no sirve. Queremos hacer algo firme, bueno, profundo. Llevamos 3 años y medio y yo no veo que haya mucho interés en conocer a Jesús. Yo no lo veo, por lo menos en el catecismo de los viernes, que ya son muy poquitos los que van a... Es totalmente gratuito. Se ofrece conocer a Jesús para amarlo con todo el corazón. Y todas las actividades que realiza Frisidim, por ejemplo, ayer hicimos el retiro de los primeros sábados de mes dedicado a reparar el corazón, a hacernos nuevo, que María nos tome como apóstol para que triunfe su corazón inmaculado en el mundo de verdad. Esto es de verdad, es un compromiso. Esto vale más que tu trabajo porque se refiere a la salvación de tu alma y a la salvación de muchas almas, miles y miles de almas. ¿Y quién vino a ese retiro? De Frisidim, ¿quiénes son los que vienen a las clases de Mariología, a cuando se da preparación para conocer al Padre Pío, a consagrarse al Padre? ¿Cuántos? Puede ser que muchos estén siguiendo a Jesús, pero son pocos sus discípulos. Puede ser que muchos se entusiasmen, pero son pocos los verdaderos discípulos del corazón inmaculado por el cual ella puede confiar plenamente para triunfar, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso Jesús aquí aclara bien a los apóstoles: no se vayan a pensar que toda esta gente es lo que parece, porque en la realidad es cristiano el que muere a sí mismo, es cristiano el que abandona todo por Jesús. Abandonar no significa estar con el corazón desprendido de las cosas, aunque las tenga, porque tengo que tener una casa, un carro, tengo que tener un trabajo, pero como si no lo tuvieras. Ahí cambia todo, como si no lo tuvieras, porque pasa la realidad de este mundo, se va. Nosotros tuvimos la gracia, yo tuve la gracia inmensa y merecida de conocer a Madre Teresa de Calcuta, que fue hoy canonizada por la Iglesia. En Roma me enteré que venía y llamé por teléfono a las hermanitas y pregunté si yo podía ver a Madre Teresa. Y dice, sí, lo puede ver a distancia, porque toda la gente se va a agolpar, como es costumbre, cuando viene la Madre Teresa a Roma, se llena de gente toda la calle, la banqueta, todo, pero todos mirando para dentro de una puertita hacia el convento para ver si de lejos la ven pasar a 1:30 de el lugar donde ella come a la capilla, solo para verla pasar y hacerle hola. Nada más, lleno de gente. Digo, no importa, yo quiero decirle hola, nada más, de lejos no importa. Y fui. Como yo soy medio alto y estaba con la sotana, como siempre la uso, negra alta, con el cuellito ahí, sobresalía un poquito. Entonces, la madre de lejos, todos saludan, y la madre miró. Y cuando ve, dicen que cuando ve, no el padre, no cuando ve al padre Carlos, porque ni idea quién era yo, así que, sino que cuando ve un sacerdote, ella se conmovía. Inmediatamente venía abriendo camino ahí chiquitita hasta que me agarró del brazo y me llevó para dentro del convento y todos miraban, ¿quién es este, el Papa? No, no es el Papa, es un pobre sacerdote, pero es un sacerdote. Es un sacerdote, me llevaba así, de la mano. Un gesto hermoso porque me llevaba arrastrando. Yo digo, ¿dónde me lleva? Como si una mamá está llevando a su hijo a algún lado, ¿verdad? Me metió al convento y se puso a hablar. Nos pusimos a hablar ahí y me abrazaba, me llegaba hasta el ombligo, hasta el estómago, así, muy, muy chiquitita. Fue en el año 94. Y yo la abrazaba y ella me abrazaba y me besaba la mano. Estábamos ahí un ratito, qué hermoso. Yo la sentía a mi mamá. Y ella sentía un hijo, yo estoy seguro, y un padre también, ¿verdad? Mucho cariño, mucho cariño. Entonces conversamos y yo le dije, tengo mucho deseo de comenzar una vida religiosa, de contemplativos y contemplativas. Yo me comprometo, a ver, deme su nombre, me pidió un papel. Yo no tenía, y se sacó un papel todo roto, así una lapicera toda rota, chiquitita, su nombre y su dirección porque le quiero escribir, me dice. Digo, no, que yo hace poquito que estoy en Roma, no, ni me acuerdo la dirección, a ver, y más o menos le dije algo, pero me pedía porque quería escribir. Y yo digo, me conformo con que rece. Me dijo, yo tengo una urna en el convento. Ahí pongo las intenciones suyas, voy a ir poniéndola ahí, como hacemos aquí con esta urna. Yo lo saqué de ella, esa idea. Y vamos poniendo todos los días un papelito pidiendo por usted. Entonces yo le di mi rosario, que era de mi mamá, para que, regalárselo. Ella lo tocó y me lo devolvía, pensaba que quería un recuerdo de ella. Digo, no, es para mí, se emocionó. Era, le digo, es de mi mamá, rosario de mi mamá, se quiero dar a usted. Y después a los 5 o 6 días vi una revista, Familia Cristiana, donde ella estaba saludando al Papa Juan Pablo II con una mano y tenía el otro el rosario, así que se lo estaba conservando, ¿verdad? Pero lo importante es que me dijo, yo rezaré siempre por esta familia. Yo no sabía que iba a ser Frisidín, pero ahora es Frisidín. Ella no se equivoca y estoy seguro que hoy oficialmente tenemos un santo que me lo ha prometido en persona, que va a rezar por esta familia. Y por eso la Madre Teresa está allí con nosotros y es una de nuestras patronas. Madre Teresa, porque nosotros somos familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia, y Madre Teresa es la expresión más grande del mundo contemporáneo de misericordia hacia el prójimo. Y la misericordia confiada a Dios y administrada a los hombres la tenemos en el Padre Pío. Nuestra misericordia en relación a Dios lo encontramos en el Padre Pío y en relación al prójimo lo encontramos en Madre Teresa de Calcuta. También estuve con el Papa Juan Pablo II 3 veces conversando con él, la gracia y la dicha de poder estar con 2 santos canonizados. Es hermosísimo. Yo sé que ellos desde el cielo están aquí porque nos conocen. Los conocen a ustedes de manera particular porque hay un vínculo. Hay un vínculo muy grande que se establece. Lo que en la tierra se hace, se mantiene en la eternidad. Por eso, en este día para nosotros es muy importante, para mí es muy importante. No me hizo más santo conocer a Madre Teresa, no me hizo más santo conocer a Juan Pablo. Yo sigo siendo un pecador, tampoco yo los santifiqué a ellos, ¿verdad? Pero el recuerdo de haberlos conocido ayuda mucho para seguir en la vida de santidad. Entonces, para ser discípulo de Jesús hay que morir, hay que sangrar, como la Madre Teresa, que dejó todo, amaba a los más malolientos, a los más abandonados, orinados encima, con excremento, con pulgas. Y me acuerdo una vez un caso que ella tuvo, una persona que en la cabeza ya tenía gusano adentro de la piel, gusanos de verdad, tuvieron que abrir y ir sacando los gusanos. Los amaba, los besaba. No iba a pasarse gel en la boca. Gel, porque ahora ni la comunión se puede dar en la boca porque uno se contagia, ¿verdad? Ella besaba a todos, todos con mucho, y los abrazaba con mucho amor, con mucho cariño. Porque veía con otros ojos. Porque para hacer esto de amar a Cristo más que a tu hijo, tienes que tener otra mirada de la realidad. Porque es mentira que amas a Dios si no lo amas más que a ti mismo incluso. Día y noche deberías estar pensando en Él. Es tu vida, es tu eternidad. Es el momento de hacer un examen y ver por qué yo no puedo amar tanto a Jesús. ¿Por qué hay, por ejemplo, clases y retiros? ¿Y por qué yo no voy? Tengo mucho que hacer. ¿Para quién? Para mí. O para mi esposa. O para mi hijo. O para mi empresa. O para mi hermano. O para mis cosas. O para mí mismo. Yo mismo propio para mí. Pero ahí podemos ver si realmente el amor de Dios está en primer lugar. Y entonces, para que no nos confundamos, aquí la Iglesia nos pone en la primera lectura, ¿cómo puedo hacer yo para amar a Dios? ¿Debo conocerle? El modo con que yo puedo llegar a aumentar en amor es conocerle, pero ¿cómo le voy a conocer si lo desconozco totalmente? ¿Cómo lo voy a conocer si nadie me habla de Él? Sí que te hablan, te quieren hablar, pero tú no pones el oído. O tal vez te hablan y tú oyes, pero no escuchas, tal vez. Y entonces, dice el libro de la sabiduría, notemos que el hombre no llega al conocimiento perfecto de Dios por investigación propia, no. O especulación a manera de teosofía, no. Es Dios quien ha tomado la iniciativa de darse a conocer a ti. ¿Cómo toma la iniciativa para que le conozcas? Hay dos modos fundamentalmente de conocer a Dios, un modo natural y un modo sobrenatural. En el modo natural, para conocer a Dios, Él se manifiesta en la creación, en primer lugar, es la forma objetiva de llegar a Dios, viendo algo creado, pienso en el creador, como cuando veo un cuadro, una pintura muy bien hecha, pregunto quién la hizo. Veo un dibujo, una pintura, ¿quién la hizo? Veo una computadora y digo, ¿quién inventó esto? ¿Verdad? Me voy al artífice. Entonces, a través de las cosas creadas objetivamente y subjetivamente también, Dios se manifiesta dentro de uno a través de la apertura que tenemos a la verdad, a la belleza, al bien y además en la propia conciencia y en la libertad que poseemos se manifiesta Dios. ¿Y cómo más se manifiesta? Eso es en el plano natural. Es mentira que existe un ateo de verdad, porque todos en el interior buscamos un ser superior. Lo que pasa es que ese ateo tiene Dios y él no se da cuenta, porque su Dios es el dinero, o es él, o es el placer, algo es aquello que está por arriba de todas sus cosas, entonces él está creyendo en algo. Lo que pasa es que está equivocado, pero nadie puede vivir sin creer en algo, nadie, porque en el interior buscamos un ser superior. Lo que pasa es que algunas personas creen que el ser superior es una botella de cerveza, o un paquete de cigarrillos, o una mujer, o un hombre, o el dinero, o la vanidad. ¿Y cómo más se le puede conocer a Dios ahora sobrenaturalmente? ¿Cómo? ¿Qué tipo de conocimiento? En primer lugar, la fe, que es lo que nosotros hacemos en el catecismo, conocerle, porque de esa manera Él se manifestó. Él dice quién es Él, Él dice quién eres tú y hacia dónde vas. Además, por las verdades dogmáticas, la verdad dogmática no es como dicen los medios de comunicación cuando se burlan de la Iglesia, dice, ah, los dogmáticos, ah, un dogma, como diciendo, a mí me vas a imponer, nadie me impone, nadie impone nada. Se impone una realidad solita. ¿El dogma qué es? El dogma es cuando la Iglesia asegura por una asistencia del Espíritu Santo al Papa, que tal cosa que está en la Sagrada Escritura debe interpretarse de esta manera con la ayuda de la tradición de la Iglesia y con el estudio y la asistencia del Espíritu Santo, se dice, esto está contenido en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. Nada más, no se inventa nada nuevo. Pero a través de ese dogma, la Asunción, la Virgen coronada como reina, la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, para tocar un tema de María. También hay un conocimiento llamado por connaturalidad, por el contacto frecuente, interno, de naturaleza a naturaleza. Cuando el hombre está en gracia de Dios, la naturaleza de Dios circula no por la vena del cuerpo, sino por la esencia del alma de verdad. Ontológicamente circula la divinidad por el interior del hombre, y ese contacto entre Dios y el hombre, en ese contacto se da un conocimiento por connaturalidad, si yo quiero. Porque si estoy distraído y con ruido todo el tiempo en cosas exteriores, no va a haber ningún conocimiento por connaturalidad. Pero si tú te acercas al Sagrado, a la Eucaristía, o buscas un tiempito en el día de 20 minutos, al menos media hora, donde te pongas en oración, te pones a leer y meditar y contemplar un ratito, ese contacto, donde ya entra tu entendimiento y tu voluntad exclusivamente, allí se da la unión con Dios, porque Dios tiene entendimiento y voluntad y tú también. Pero tienen que entrar en sintonía. Él está sin distracción en ti. Él te ama ininterrumpidamente, pero tú tienes que conectarte y te conectas cuando de verdad pones tu entendimiento y tu corazón en Él. Ahí te conectas y entonces empiezas a conocer cosas que no te dabas cuenta, ni te estás dando cuenta en ese momento. Pero luego, cuando te pones a pensar, te llegan ideas impresionantes, profundas, ciertas. Tienes una fuerza muy grande en tu interior. Eres capaz de aconsejar, de dar consejo, de ser fuerte, de tener sabiduría, inteligencia, ciencia. Los dones del Espíritu Santo se activan en tu alma porque entras en un conocimiento por connaturalidad. Y cuando te acercas al Santísimo, el contacto cercano, imagínese, una persona puede estar posesa. El demonio posesiona un cuerpo y está allí molestando, con un cuerpo con donde está molestando. Si esa persona se acerca a la Eucaristía, el que se acerca a la Eucaristía es el de abajo también. Imagínense cómo debe estar cuando uno se acerca físicamente a la Eucaristía. Bien cerquita, cerquita, hasta tal punto que se lo come. Me comí a Jesús, me lo incorporé en mi ser. Imagínense lo que significa para las fuerzas del mal ese contacto por connaturalidad en Dios. También hay un conocimiento infuso de verdades por el orden, a través del Espíritu Santo. Se infunde verdades y conocimientos por acción del Espíritu Santo, por los toques sustanciales que hace la Santísima Trinidad cuando inhabita el alma, toques sustanciales. Porque es imposible, filosóficamente hablando, que algo, que esta cinta que yo estoy levantando, es imposible que quede levantada mientras yo no la estoy levantando. Necesita una causa, hay que estar en contacto con algo. Si yo fabrico algo, tengo que entrar en contacto. Si hago una casa, tengo que entrar en contacto con esa casa cuando la estoy fabricando. Si estoy pintando, tengo que entrar en contacto con la pintura. Entonces, si Dios está creando el universo, es porque está en contacto con Él. Lo toca, se llama toque sustancial de Dios. Dios está dando el ser, está sosteniendo en el ser las cosas, pero también te toca a ti de un modo distinto. En tu interior hay un toque sustancial en el orden sobrenatural, de naturaleza a naturaleza. Es un toque, pero de amistad, un toque de paternidad que Dios hace en el corazón. Y esto que digo no es simbólico, es real. Lo que pasa es que no lo vivimos porque estamos amando a nuestro hijo, nuestra madre, nuestra casa, nuestros bienes y a nosotros mismos por encima de Dios. Él no puede realizar la obra. Estamos como aquel niño en el cual uno le pone en una esquina del altar un caramelo o una paleta. Y en la otra esquina le pone un lingote de oro de 50 kilos. Y le dice al niño de 3 años que elija lo que quiera de esas dos cosas. Pero está la posibilidad de que todos le digan, que lo instruyan primero. Entonces le van a decir, mira, mi pequeño bebé, por favor, elige aquel. Porque con ese otro te vas a comprar millones y millones y más cosas y no precisamos ir ya a trabajar más. Imagínate que el niñito mire. Eso te lo comes y se te terminó, no te sirve más nada, no vayas a elegir eso. Y todo le dicen. Él va a llegar en el momento y va a mirar las dos cosas. Va a evaluar la situación y se va a quedar con el caramelo o la paleta. Porque eso es algo concreto que él tiene ahí. Lo otro no es concreto, pero es real. Pero no es concreto. Se lo tienen que concretizar. Tienen que vender eso y comprarle una casa llena de paletas. Entonces va a elegir la casa llena de paletas. Porque el oro ese no está concretizado. Y esto sí es algo concreto. ¿Cuántas personas? Dios no está concretizado, pero existe y vive y se manifiesta, pero no lo ves como algo concreto, inmediato. Tienes que esperar. Es algo para invertir, el oro también. Entonces, nosotros somos como un niño pequeño que no entiende nada cuando queremos hacer lo que queremos, porque amamos las cosas de este mundo, nuestras familias, y nosotros mismos nos apegamos tanto a nosotros que nos olvidamos que hay más que un lingote de oro esperando que tú lo elijas y que dejes de una vez por todas ese caramelo que tienes en la boca antes de que se te termine el caramelo, porque el caramelo y tú se terminarán. Déjalo, sácalo mientras tengas tiempo y elige lo otro. Es lo que el Señor un poco está diciendo con esta parábola, donde sigue diciendo, ¿qué otro conocimiento? Por último, el desposorio espiritual. Hay un conocimiento que se da por el desposorio místico en las más altas cumbres de la santidad, que es un conocimiento propio de los enamorados 100%. Y después, en última instancia, el conocimiento facial. ¿Cuál es ese? El que tendremos en la eternidad cara a cara con Dios. Es el conocimiento facial, porque le vamos a ver en su propia sustancia. Por eso Jesús dice aquí, cuando le dice a los apóstoles que hay que amar de esa manera, dice, porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla, no sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, etcétera? ¿Qué quiere decir? Porque termina diciendo, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Si uno dice, yo quiero ser católico, que mida las consecuencias, que vea a qué se va a comprometer, no sea cosa que no le alcance, porque el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Ojo con lo que estás haciendo, que no te llegue a quedar corto. Primero piensa bien por qué vas a recibir y a quién estás recibiendo, no sea cosa que me sirva para condenarme, porque estoy comulgando en pecado, porque estoy comulgando y sin embargo estoy juntado, estoy comulgando y tengo un amante, estoy comulgando y no dejo el alcohol, estoy comulgando y he matado a mi hijo, estoy comulgando y apoyo la homosexualidad, estoy comulgando y no sé. Porque hace poco una persona súper católica, súper católicos, delante de mi presencia, llega uno que tuvo su segundo hijito y el otro le dice, tuviste su... Me imagino que has cortado. Que le corté las trompas a mi esposa, sí, se las hice cortar. Te felicito, un abrazo ahí, yo estaba ahí. O sea, estas personas, ¿a quién siguen? Ese hombre ha destruido la maternidad, ha destruido a su esposa, ahora es una muñeca, es un objeto de placer. Ahora él puede realizar su placer sin compromisos, sin vida. Es un cadáver su esposa, va a tener relación con un cadáver. Le ha quitado lo más sagrado de una mujer, la maternidad, lo que María hace con nosotros, lo que Dios eligió de ella, maternidad, maternidad. Este se la cortó, ¿por qué no se castró? Yo le dije, ¿por qué no te castraste tú? No, ¿cómo voy a hacer? Acabas de hacer eso con tu esposa. Truncaste la vida, truncaste un proyecto divino, truncaste las posibilidades que Dios tenga de tener un ser más para que en toda la eternidad glorifique a Dios y que a ti te esté glorificando como hijo en la eternidad. Porque ahora tienes dos y hay que ver si los vas a salvar y si se van a salvar. Y hay que ver si tú te vas a salvar. ¡Qué mezquindad! Entonces esa es la muchedumbre que sigue, pero no el discípulo. Ese no es el discípulo. Porque ese no le importa nada. Ese se sirve de Dios, no lo sirve. Se sirve, se deja rascar, le pide a Dios que le rasque la espalda. Para muchos católicos Dios es esa manito de plástico que uno compra para rascarse, porque lo usa. Viene en Dios una utilidad y Dios es lo no útil. Es lo no útil, no utilices a Dios. Es un fin, no es un medio, no es una lapicera que puede funcionar o no. Es un fin, es tu ser, es tu Padre, es tu Creador y es tu Redentor. Cambia totalmente. Entonces yo digo, vamos a hacer una familia Frisidín, pero ¿para qué? Vamos a ver cómo nos vamos a ir comportando. ¿Cuántos son? Muchos, pero somos pocos. Somos muchos, pero somos pocos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Quién es de Frisidín? El que cumple lo que dicen las constituciones, los estatutos. Rosario diario con su familia, adoración al Santísimo, lectura de la Sagrada Escritura, retiro anual, al menos, si se puede. Vivir en gracia, dedicar un tiempito de apostolado, hacer adoración al Santísimo Sacramento. Y hay otras cositas más. ¿Hay una lista de compromisos? ¿Los vivimos? ¿O solo seguimos entusiasmados, caminando con... solo vamos caminando, pero no nos incorporamos a Jesús? Solo caminamos detrás de Él, pero no nos incorporamos. Ni lo dejamos que se incorpore Él, ni nos incorporamos a Él. Hay una gran diferencia. Yo exhorto a todos los que quieran ser miembros de Frisidir, me lo digo a mí mismo, que soy un gran pecador. Un gran pecador. Esta familia es para pecadores, pero somos pecadores con deseo de santidad. Somos pecadores que queremos dejar el pecado, queremos dejar el mundo e intentamos hacerlo en la práctica. Hemos tratado de dejar nuestros padres, madres, bienes, todo. Los dejamos por Jesús y yo los invito a hacer una entrega generosa acá del corazón. Ustedes pueden estar sentados ahí y cambiar sentados. Porque todo significa una gran disponibilidad del corazón, donde me hace ser otro y mirar de otro modo. No precisan caminar para hacer algo. Sentados en este momento, si tú tienes en tu corazón un profundo deseo de Dios y de abandonar el pecado y de terminar de caminar detrás de Jesús sin incorporarte a Él, este es el momento en tu corazón donde puede vivir Jesús. Él puede nacer en tu corazón sentadito donde estás si te viene ese profundo deseo de terminar con el pecado y decidirte plenamente por Dios. Sí puede estar el cambio en este momento de verdad. O puede ser simple entusiasmo pasajero que hoy lo tienes y a los 10 minutos ya no está. Porque llegas a tu casa y habrá discusiones. Ya no está. Pidamos la gracia entonces y recordemos que el jueves nace la Virgen. El día 10 es el nacimiento de la Santísima, es el cumpleaños, es la Navidad de María. Nosotros queremos festejar el nacimiento de María porque nace a la vida ¿quién? La mamá de ese Dios que no necesita y no puede tener mamá por naturaleza, pero que lo quiso tener por voluntad. No por naturaleza, por voluntad lo quiso tener, que vale más, es más grandioso eso. Nace esa mujer. ¿Cómo no le van a festejar el cumpleaños en el cielo? Si nace la mamá, ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de alguna manera, porque al ser madre del Hijo, el Hijo no puede estar separado del Padre y del Espíritu Santo. Hay una unión en su naturaleza. Ella es madre de Dios, por eso no es madre solo de Jesús, que es Dios, sino madre de Dios propiamente, porque es madre, la divinidad se gestó en ella para nacer como hombre. Por eso creo que sería bueno que vengamos a la misa. En ese día va a haber una ceremonia, no, ese día no, el día previo, 7, va a estar el ingreso también de unas hermanitas y hermanitos al noviciado. Pero al día siguiente vamos a festejar lleno de gozo el nacimiento, el cumpleaños de la Santísima Virgen. Ya hay un programita para que lo sepan. Pedimos a ella la gracia de ser generosos y entender y proyectar nuestra vida sabiendo todo lo que significa, para que nadie se burle que hemos comenzado y hemos abandonado la obra. Que así sea.